Que tienen tus ojos que no puedo olvidarlos, que tienen tus labios que quisiera besarlos, que tiene tu risa que hasta con la brisa se mete y sin prisa el corazón me acaricia. En mis dulces sueños te tengo a mi lado, amor de mi vida. Y mi mundo es pequeño, resulta imposible vivir sin tus besos. He tenido mil flores de muchos colores y también amores, hasta que encontré lo que me faltaba para ser feliz. Tienen tus manos que cuando me tocan yo siento perderme porque me provocan. Estás en mi mente a cada momento y aunque estás presente te diré lo que siento. En mi dulce sueño te tengo a mi lado, amor de mi vida. Y mi mundo es pequeño, resulta imposible vivir sin tus besos. He tenido mil flores de muchos colores y también amores, hasta que encontré lo que me faltaba para ser feliz.